Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Roberto Antonio Muñoz. Fábula número 63, el lobo, la nana y el niño. Se hallaba hambriento un lobo y vagaba en busca de su comida. Llegó a una choza y oyó a un niño que lloraba y a su nana que le decía: No llores, mi niño, porque te llevo donde el lobo. Creyendo el lobo aquellas palabras, se quedó esperando por mucho tiempo. Y llegada la noche, la nana, cuando arrullaba al niño, le cantaba: Si viene el lobo, lo mataremos. Al oír el lobo las nuevas palabras, siguió su camino meditando. En esta casa dicen primero una cosa y después quieren hacer otra muy diferente. Más importante que las palabras son los actos de amor verdadero. Fin de fábula. Esta grabación es de dominio público.